En fecha reciente se constituyó en Caracas el Comité Preparatorio Nacional de Venezuela por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz. El comité nacido decidió organizar significativamente a escala nacional actividades político-culturales para propagar la diamantina vida y las indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il con motivo de sus cumpleaños. Por otra parte, el comité preparatorio por el 75º aniversario del nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il quedó organizado en el Partido Comunista de Rusia, mientras que el similar comité belga se constituyó en Bruselas en fechas recientes.